Jorge, ¿viste que va a empezar el nuevo programa? Sí, ¿y cómo se llama? No te importa. ¿Y qué más? Hay un segmento deportivo. Qué bueno. ¿Y qué más? No te importa. Una música de la hostia que no escuchás en ninguna parte. Me aburro, Mauro. Buenísimo. No te importa. Y te enterás de todo lo que necesitas saber y todo lo que está a tu alrededor. Me aburro, Mauro. ¿Por dónde lo puedo escuchar? Por la radio. ¿Qué radio? No te importa. Por la 96.3.